Imposible vivir sin hacer. Ya va, espérate, empieza de nuevo. Ok, entonces estamos en la página 72, este primer 26 de enero de 2012. Ok, Gwyneth, empiezas a leer desde esto tiende a disminuir. Bien, página 72. Las escuelas del futuro es el título del capítulo. Más que tratar de inculcarles un sentido de autoestima a través de clases de moral, podríamos impulsar a los niños a desarrollar las habilidades necesarias para profundizar en sus investigaciones. La educación en el futuro podría utilizar y aprovechar la curiosidad natural de los niños. Sin embargo, los niños no obtendrían satisfacción instantánea a sus peticiones. Esto tiende a disminuir la iniciativa y les hace imposible vivir sin gratificación inmediata. Por ejemplo, si un niño le pidiera a uno de sus padres que construyera un modelo de aeroplano, el padre podría decir: te enseñaré cómo construirlo. Esto ayuda al niño a valorar sus logros e incrementa su autoestima. Al continuar este proceso, el niño desarrollará una mayor autosuficiencia y dependerá menos de los demás. Los niños encuentran emocionantes e interesantes los juguetes animados. En las nuevas escuelas, ellos podrán desarrollar sus propios juguetes animados. Antes que realmente pudieran construir estos modelos, se les instruiría para que desarrollaran la destreza necesaria. Conforme desarrollen habilidades para trabajar con herramientas para soldar, cablear, embonar y fabricar, podrían ver y utilizar los resultados. User disconnected from your channel. Esto les daría una valoración del esfuerzo que se requiere para hacer artículos que de otra manera darían por sentado. Podrían constantemente aprender a aplicar normas de alta seguridad al trabajar con máquinas simples y eventualmente más complejas. Los estudiantes aprenderán cómo diseñar y dibujar los modelos que intentan construir a mano o por ordenador. La ciencia, las matemáticas, las artes, la comunicación escrita y las habilidades interpersonales participan en esta simple tarea. Una vez que termina el proyecto, los estudiantes entenderán mejor la relación entre el plano y los materiales requeridos para completar el proyecto. Las matemáticas serán impartidas como parte de la iniciativa del diseño en la construcción de estos proyectos, de manera que haya una referencia física a los sistemas numéricos. En este sistema más avanzado, deberá ser fácil transferir estos principios a otras áreas de creatividad dentro de las artes y las ciencias. A través de este proceso, los estudiantes serán capaces de captar las relaciones entre naturaleza, tecnología y civilización. Si queremos que los niños logren una relación constructiva y positiva entre ellos y se conviertan en miembros útiles a la sociedad, debemos diseñar un ambiente que produzca justo ese comportamiento. Por ejemplo, cuando los niños están interesados en armar un pequeño vehículo de motor, puede que el diseño requiera de 4 niños que levanten el carro mientras otros 2 les ponen las llantas. El resto del carro sería armado de manera similar, con ayuda y cooperación de todos para terminar el vehículo. Esta inteligente forma de educación ayudaría a los estudiantes a entender las ventajas de la cooperación. El ejercicio de nuestras escuelas no será obligatorio, monótono, ni implicará competir contra un adversario. Más bien será incorporado a la experiencia de la clase. Un taller manual que los niños disfrutarán mucho podría estar localizado en la cima de una colina en medio de un lago. Para llegar ahí, los niños tendrían que remar un bote o nadar, luego subir a la cima. Esto no solamente los ejercitaría, sino que también les daría sentido de logro. lo cual estimularía su salud mental y motivación. Estos son ejemplos simplificados para procesos complejos e ideas que deberán ser consideradas por nuestro rediseño de la educación. Se prestará mucha atención al desarrollo emocional. Esto implicará aprender a interactuar de manera efectiva con los demás, compartir experiencias, examinar enfoques alternativos a los problemas y permitir diferencias individuales y culturales. Esto podrá reducir considerablemente los conflictos personales e interpersonales. Los niños aprenderán a modificar su enfoque para transmitir sus puntos de vista, utilizando la razón y la moderación, en lugar de insultarse y levantar la voz. Aprenderán cómo diferir honestamente de la opinión de otros sin molestarse. Términos cargados de juicio como bien y mal se evitarán y gradualmente se eliminarán. Tendrían un vocabulario más refinado y entenderían términos como una aproximación más cercana a la realidad. Su vocabulario también sería objetivamente más significativo y no solo una expresión meramente emocional. Un vocabulario pertinente describiría la situación objetivamente. Por ejemplo, se diría: la rampa está demasiado inclinada para las personas mayores. En lugar de un comentario emocional como: seguramente un idiota construyó esa rampa. En otras palabras, el niño aprenderá que es más probable que el lenguaje descriptivo y constructivo mejore la situación que una crítica abierta. La educación sería participativa. Los estudiantes trabajarían creativamente en equipos. Por ejemplo, si un grupo estuviera caminando por un bosque y se topara con un arroyo, uno de los niños podría decir a los adultos y a sus compañeros: tengo una idea y me gustaría oír qué opinan. Al exponer su idea, los niños escucharían y harían preguntas. Más que encontrarse con frases como "eso jamás funcionará", los estudiantes e instructores podrían someter las ideas al análisis por parte del grupo y probar la validez de las propuestas recibiendo sugerencias en lugar de críticas. Gracias, Gone. ¿Algún comentario? Yo tengo uno. Dale. Sí, pensando en el paradigma actual de comportamiento en nuestro mundo, es la competición. Es decir, competir, ser el mejor. En todos lados está eso, está en la televisión, en la forma en que nos educamos diariamente, y está en las escuelas, porque a medida que yo leía esto, me acordaba de cuando en los exámenes no se permite la cooperación, no se permite que uno le pregunte a otro sobre alguna cosa para aclarar las dudas, etcétera. Uno tiene que completar su examen. Bueno, en los últimos tiempos se ha implementado trabajos en grupos y eso, pero a la hora del examen uno es individual. Se supone que individualmente uno tiene que haber estudiado, haber aprendido y superar ese examen. Y está impuesto en las escuelas también el tema de la competencia. Y por eso me gustó lo que señala acá de la cooperación. ¿Alguien más? Sí, bueno, me parece muy interesante el tema de cómo el lenguaje hace que cambie completamente la forma como los demás pueden percibir lo que queremos decir, ¿no? Y bueno, me parece súper importante crear también una tendencia a un lenguaje más constructivo y no destructivo. Porque bueno, de esa misma forma demuestra cómo nosotros percibimos el mundo, ¿no? Y sí, bueno, como dice Goines, vamos hacia un mundo más constructivo y más cooperativo, pues se tiene que nutrir más de una parte más positiva y no de la parte competitiva que busca destruir las ideas del otro o anular al otro como una forma de uno prevalecer, ¿no? ¿Alguien más? Sí, yo quería proponer que leyera otro porque tengo que salir un momento y vuelvo en un rato. Sí, tranquilo, yo puedo leer. No, sí, bueno, en mi opinión estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen. También es cuestiones tan obvias ya sabemos, ya nosotros sabemos que tenemos que usar un lenguaje constructivo, ya sabemos que no sirve de nada criticar las cosas sin ofrecer ninguna solución. Entonces, ¿por qué no hemos cambiado? ¿Por qué todavía seguimos con los mismos hábitos y los mismos valores? No hay un cambio significativo. Entonces me pongo a pensar cuál es el problema. Y puede ser que todavía la televisión, los medios, todo lo que nos rodea, sigue reforzando que actuar emocionalmente o dejarse llevar o reaccionar de buenas a primeras sin pensarlo es bien, es lo es cool, es hot. Y no. Y siguen reforzando eso y una y otra vez, y de modo que si hubo alguna vez un pensamiento de hablar de una forma diferente o más constructiva, lo echas a la borda cuando empiezas a ver telenovelas y cosas así. Oye, muy cierto, muy cierto. Ayer justamente, bueno, tal vez es un tema un poco más místico o espiritual, no se lo quieran ver. Ayer conversaba con una amiga mía sobre el tema de la conexión que supuestamente deberíamos ser capaces de ver, la conexión que está entre todos nosotros y la conexión de nosotros con la naturaleza, con el planeta y todo, ¿no? Entonces ella me decía, pero si nosotros evolucionamos a tal punto que bueno, que nos sintamos así súper conectados, entonces que ya como que vaya desapareciendo el ego, todas esas cosas que hacen que nosotros nos sintamos diferentes al otro, o superior o inferior al otro, pero de alguna manera diferentes, y esa sea como la forma de hallar nuestra identidad. Entonces, si eso va a estar desapareciendo, ¿qué va a pasar con nuestra personalidad? ¿Qué va a pasar? O sea, ¿cómo nos vamos a diferenciar del otro? Y yo me puse a pensar si realmente esa necesidad existe, esa necesidad de tener una identidad o de diferenciarse del otro a través del conflicto o de algún tipo de superioridad o inferioridad, o es algo que también hemos creado, ¿no? Sí, No sé qué pero opinan sí. ustedes. No, yo te entiendo lo que dices. Y es que me imagino que tenemos la confusión de que para ser diferentes tenemos que ser, ¿cómo te digo? Ser cualidades negativas o destructivas o no sé cuál es el problema psicológico que tenemos, que eso es lo que llaman ser diferente. Pero tú puedes ser igualmente diferente a otra persona y todavía ser constructiva, ser artística, ser gustarte más las cuestiones técnicas o mecánicas, o todavía puedes ser una persona diferente, pero de una manera más creativa, más positiva, que contribuya más a la sociedad o a tu entorno. No necesariamente tiene que ser algo negativo. No sé si me entiende, a veces a mí misma tampoco me entiendo. No, sí, te entiendo. Justamente tiene bastante sentido lo que dices, pues, porque creo que es más bien que han como el sistema, la publicidad, lo que es como que han más bien encauzado mal esa necesidad de diferenciación que tenemos, ¿no? Lo ha encauzado hacia la parte del conflicto y hacia la parte negativa en vez de canalizarla hacia la parte positiva y constructiva. Max, ¿alguna opinión, algún comentario de cualquier otra cosa que le dije? Sí, solo he pensado un poco en lo importante que es que nos solucionamos los problemas cuando somos niños y empezamos a solucionar problemas porque es lo que tenemos que hacer como adultos. Mejor empezar temprano. Sí, y los niños como que no sé si son más inteligentes o aprenden más rápido y si uno le da las herramientas que necesitan de ser de poder tener ese discernimiento analítico, entonces me imagino que el cambio se puede ver más rápidamente de generación en generación. Ok, no importa, para eso estamos aquí, Gómez, para conversar. Sí, claro. Si te alargas mucho, Sí, te claro. muteo. No, estaba pensando, porque en realidad fue una cadena de pensamientos que tuve mientras los escuchaba a ustedes y ahora no sé cómo ordenarla, así que. Pero bueno, me acordaba de Hobbes o Locke, no me acuerdo cuál de los dos, nunca me acuerdo cuál de los dos, filósofo de inglés. Había dicho que el hombre es el lobo del hombre, que uno decía que el hombre nace bueno, pero la cultura lo hace malo, y el otro decía al revés, que nace malo, pero la cultura lo civiliza y lo hace bueno, y bla, bla. Bien. Entonces, teniendo en cuenta eso, ellos decían que el hombre nace, que el hombre tiene tres cosas que busca naturalmente, apenas aparece en el mundo, y una de ellas era la fama y las otras no me acuerdo, creo que era poder y no sé qué cosa. Bueno, y era para cuestión de sobresalir. Yo creo que en el sistema donde estamos ponderan esas cosas, es decir, estimulan la competencia, el hecho de sobresalir, etcétera, etcétera. Entonces eso va generando un imaginario colectivo, en donde diferenciarse del otro es algo bueno en todas las medidas, por ejemplo, en la medida de la competencia inaudita, por ejemplo, ¿qué músico o qué estilo de música es mejor que otra? Preguntan algunos. Y la gente empieza a opinar, y esto, aquello, la danza húngara, tal cosa, la tarantela. Ninguna. Son diferentes estilos de música. Entonces empieza a haber un mundo donde empieza a haber esa selección, y eso está en todos los órdenes, está en las personas. Entonces, eso genera la idea de que ser diferente a toda costa, en ese sentido lo digo yo. Pero bueno, el hecho de no buscar la diferencia y de la cooperación no significa de que tengamos, o la diferencia puede ser que no, debería ser de que no moleste para poder cooperar y trabajar juntos, etcétera. Claro. Decías una cosa que me hizo recordar también que nuestros estándares o el estándar que nos dicta este tipo de entorno de felicidad, lo que definen de felicidad, es muy diferente. Y sí, los estándares que nos presentan que para ser feliz tenemos que lograr esto, fama, riqueza, fortuna y todo lo demás. Y bueno, si nos basamos en esos estándares o esos, claro que no es difícil de alcanzar eso, esa velocidad que nos dicta el sistema monetario. Bueno, ahí es donde tenemos que redefinir. Oh, estoy hablando en inglés, de definir los sistemas de valores. Ok, entonces ahora sí vamos a seguir leyendo si nadie más tiene alguna opinión o comentario. ¿Alguien quiere leer o si no leo yo? Sí, si querés leo, continúo leyendo y después la otra página seguí. Okay. ¿Te parece? Sí. Ah, el libro, Cherry, el libro está en el link que yo, en la información de este canal, que es un PDF y lo puedes bajar digitalmente de. Sí, y estamos en la página 73, disculpa, yo pensaba que ya te lo había pasado. Ok, te esperamos a Cherilia para que abra el libro. Sí. Bueno, hablando de una cosa que quería también hablar de una frase que dice aquí que una de las frases más comunes que uno escucha es eso jamás funcionará. E igual que no me acuerdo que Goethe me estaba contando acerca de algo que habían publicado en uno de los sitios web Zeitgeist, de un motor impulsado magnéticamente o algo así, y donde ciertas personas decían que eso no funciona, que nadie ha podido hacerlo funcionar, pero ahí donde yo digo que quién sabe, porque no, nosotros no lo hemos hecho funcionar, un motor que funcione nada más usando magnetos no significa que no se puede hacer, sino no lo hemos encontrado, no hemos encontrado la forma de usar ese potencial. Sí, estamos en la página 73. Goines. Estos jóvenes estarían dispuestos a interactuar. Perdón, ahora sigo. El ventilador está matando. No se Estos escucha, jóvenes. no se escucha. Bueno, yo lo tenía al lado de la oreja y me volvía loco. Estos jóvenes estarían dispuestos a interactuar con el medio ambiente teniendo un papel activo en el excursionismo, exploración e investigación de los fenómenos naturales. El ambiente estaría estructurado para proporcionar solo lo mejor en nutrición y salud. Pero lo más importante, enfrentados a una pregunta o situación nueva, no solo sabrían dónde buscar la información adecuada, sino que sabrían qué preguntas hacer y cómo hacerlas. Le falta algunos acentos y cuesta leer, pero bueno. La mayoría de los niños en nuestra cultura no aprenden a describir los procesos físicos adecuadamente porque no tienen un vocabulario equivalente a sus habilidades físicas. No se les alienta a formular tales descripciones en sus vidas cotidianas. Por lo tanto, ellos no desarrollan un lenguaje descriptivo apropiado. Hay un viejo axioma que dice, cuando podemos plantear correctamente el problema, la solución no está lejos. Si los niños crecen teniendo una referencia física para las palabras que usan, esto les brinda un entendimiento más realista del mundo y su relación con él. Utilizando estos métodos, los niños adquirirán la habilidad para resolver problemas, misma que podrán utilizar en diferentes situaciones. En lugar de actuar desde un punto de vista emocional o uniforme, ellos preguntarán, ¿cuál es la naturaleza de la situación? ¿O qué tenemos aquí? Esta educación especial ayudará a los niños a ser más creativos y participativos en la sociedad. Los niños aprenderían que toma muchos espejos. Los niños aprenderían que tomar muchos experimentos y una gran cantidad de esfuerzos resolver problemas. Ah, que, uy, perdónenme. Claro, los niños aprenderían que toma muchos experimentos y una gran cantidad de esfuerzos resolver problemas. Mediante este proceso ellos comprenderán que, aunque es imposible que al principio fracasen en lograr lo que se habían propuesto, esto es una parte aceptable de la experiencia humana, y que en la investigación médica en otras áreas a veces se requiere de miles de experimentos fallidos antes de llegar a la solución. Incluso cuando los experimentos fracasan, casi siempre funcionan como pasos esenciales en el proceso de lograr una meta. Algunas veces surgen a lo largo del camino otros descubrimientos. Los niños aprenderían a no desanimarse con los fracasos que son una parte inherente de toda investigación y desarrollo. Pocos libros de texto detallan el largo y tedioso trabajo requerido para inventar un objeto como un foco de luz. Ningún individuo solo logra un salto en la tecnología o la ciencia sin antes haber dado unas cuantas zancadas. Cada invento es resultado de una serie de refinamientos progresivos, uno después del otro. Cada éxito resulta de los fracasos y éxitos que lo han precedido. Lamentablemente, con demasiada frecuencia nuestras nociones románticas y egos nos impiden entender esto. Aunque si examinamos la historia de la invención humana, veremos fácilmente el proceso sucesivo de la creatividad. El mismo proceso se aplica a las artes y las ciencias. Los niños llegarán a comprender que no existe una sola entidad viviente o no que se active a sí misma. A este concepto se le conoce como punto de vista mecanicista. Por ejemplo, una pelota no rueda simplemente cuesta abajo. La gravedad actúa sobre ella. El calor del sol es generado por un horno nuclear. Este horno es activado por una presión inmensa. Un niño pregunta, ¿qué hace volar a un avión? Como si hubiera una respuesta simple. Pregunta, ¿es la hélice? No, requiere de un motor para hacer girar la hélice. Entonces responde, ¿es el motor? No, el motor requiere de combustible. Él dice, oh, es el combustible. En otras palabras, hay funcionando muchos principios que interactúan y que abarcan tanto la aerodinámica como la física. Sobre todas las cosas actúan las fuerzas inherentes desde una sola célula hasta el cosmos en su totalidad. Y como se describió anteriormente, incluso el comportamiento humano. Los niños aprenden que la suposición de un principio y un fin es una suposición ficticia. Este concepto es un remanente de los intentos de las primeras civilizaciones para explicar la naturaleza de los hechos en el mundo físico, contando con información muy limitada. Nuestra educación rediseñada estará libre de la influencia de instituciones moribundas, intereses corporativos o personales o de cualquier adoctrinamiento de naturaleza política, nacional o religiosa. Asimismo, el sistema educativo sería un proceso continuo. El grado de curiosidad de cada individuo le permitirá progresar al siguiente nivel sin necesidad de calificaciones. Una educación tal no solo pondría el énfasis en la ciencia y el comportamiento humano, también proporcionaría a los estudiantes las profesiones nuevas y necesarias para mantener la estabilidad y el crecimiento social e individual en una economía basada en recursos. Esta educación permitiría a los estudiantes coparticipar constructivamente con todos los miembros de la sociedad y también tener la habilidad de participar en la comunicación internacional. Algunos ejemplos de profesiones futuras serían matemáticas, nanotecnología, ingeniería nuclear, química nuclear, automatización, cibernética, ingeniería en sistemas, análisis de sistemas, tecnología, control remoto, prototipos virtuales tridimensionales, diseño de componentes de conexión, ingeniería y diseños artísticos por computadora, sistemas mecánicos y electrónicos de micromáquinas, control de viento, maquinaria fotoquímica, ciencias del océano, sistemas automatizados de adquisición de datos, tecnología de agricultura, tecnología de simulación, ciencias de la vida, ecología, sociología, ciencias del comportamiento, tecnología avanzada de plasma, diseño industrial, tecnología de prefabricación, ingeniería biomédica y médica, nutrición y salud, sistemas de mejoramiento de suelo, reciclaje de productos de desecho, ciencias del espacio, tecnología de terraformación y otras para las que hoy todavía no tenemos nombre o conocimiento. Buenísimo. ¿Algún comentario? Sí, yo me reía recién cuando leí ahí que dice que en la escuela futura que él propone no estarían influidas por instituciones moribundas y por corporaciones, el Estado, etcétera, etcétera. Y me acordaba de los Simpson cuando la escuela pública, como no tenía fondos, estaban financiadas por empresas. Habían encontrado esa solución, entonces la clase de matemática era si yo tomo una Coca-Cola, ¿que es rica o es fea? Y los niños decían, es rica, bien, aprobaron. Sí, bueno, yo también me acuerdo de ese capítulo, me pareció muy gracioso también, pero la verdad es que sí lo vemos, ¿no? Sí lo vemos en cierta forma toda la influencia que tienen los diferentes poderes y los diferentes brazos del sistema en la educación. Cuando uno está inmerso ahí, bueno, a lo mejor no se da mucha cuenta o no es muy consciente, pero una vez que uno lo analiza desde una perspectiva más abstracta o teniendo otro tipo de conocimiento es más evidente, pues. Claro, seguro. Hay la educación se da por un lado, claro, se está luchando en muchos lugares para que no se simplifique. Por ejemplo, hace no sé unos días atrás, creo que el año pasado, finales del año pasado, a mediados del año pasado, se había empezado a hablar de que iban a quitar la clase de historia en las escuelas acá en Argentina y empezaron todos a ponerse como locos. Me acuerdo que me llegó una publicación en Facebook al respecto y cosas así. Sí, claro, es una realidad. Y ya desde el vamos que la educación que tenemos no es, o sea, sirve para lo que es el sistema, pero no sirve, tiene grandes falencias. El hecho de enseñar a pensar se ha estandarizado como un lugar común. A los niños hay que enseñarles a pensar en las escuelas, bla, bla, bla. Pero en general se usa ese enseñarles a pensar para hacer que el niño haga lo que se le antoje, sin ningún tipo de No, control de no estoy de nada. acuerdo. Le están enseñando es a obedecer, a seguir las reglas, a Seguir. aprender lo que le dicen que aprenda, sin cuestionar nada de lo que le dicen. Sí, mira, yo me baso en la película de Hollywood. Perdón. En la película de Hollywood en general te muestran una cosa, te muestran que, por ejemplo, la persona inteligente y educada es la mala, la persona mala. Siempre el que es el malo en las películas escucha música clásica, es una persona educada, lee muchos libros. Y el que es el bueno es un atorrante que no hace nada, no lee, no tiene pocos conocimientos. etcétera, etcétera. En general tratan de educar así, que está bien ser básicamente un ignorante, eso digo yo. Por eso digo lo de lugar común. Hay que enseñarle a los niños a pensar y en general se cree que es eso, hacer lo que quieran. Bueno, yo pienso que si se le enseñara diferentes valores a los niños, lo que querrían hacer sería diferente a lo que hacen hoy en día. A lo mejor si se les dieran las herramientas que necesitan, lo que querrían hacer sería aprender o aprender cosas más constructivas, no necesariamente destructivas o drogas o lo que se hace hoy en día, o molestar al otro, o molestar al compañero. Así que no sé, parece que estamos hablando de dos temas diferentes. No, estamos hablando del mismo. Porque yo lo que digo es que en la escuela funciona hoy en día dentro de lo que ya es el sistema educativo. Es diferente en cada país, eso hay que admitirlo. Yo estoy hablando desde el conocimiento de lo que es acá, ¿no? Pero funciona para lo que es el sistema. Uno sale con los valores del sistema de la escuela. Te enseñan comportamiento civil, un montón de cosas que son las que operan a modo de sistema en el mundo. Pero por eso estamos hablando lo mismo, porque vos dijiste de los valores. Y claro, sí, seguro. Con otro sistema de valores, querríamos otras cosas, eso seguro. Sí, yo no veo que sea muy positivo tener un niño que lea o que sea tranquilo, pero no porque tú le dices que sea tranquilo y que lea lo que tú quieras. Eso no me parece. ¿Qué tal si ese niño no le gusta humanidades y quiere hacer algo más técnico? Entonces, no, portarse bien no significa ser, como se digo, ser normal en este tipo de sociedad no significa que eres civilizado. Yo prefiero los rebeldes, los que no se adaptan, porque esa es una reacción más normal, una reacción más normal cuando algo no funciona, biológicamente, psicológicamente deberíamos rechazarlo. Y a lo mejor la rebeldía es uno de esas formas de rechazo. Sí, seguro. Hay un video, no me acuerdo el nombre del tipo que los hace, que son todos videos cortitos donde hay alguien que va dibujando y mientras un narrador va narrando. Y hay uno que habla de eso, de la educación, y dice que cuando nacemos queremos, nos comportamos mal, entre comillas. Queremos romper cosas, exploramos, nos movemos todo el tiempo y entonces nos van educando todo. Desde niños nos van educando, quédate quieto, quédate callado, mantenerte en silencio, no te muevas, hace esto, hace lo otro, y bueno, y así te van formando para el adulto que viene después, o el corbata que lava el auto en la vereda. Sí, ser normal y tener el sueño americano. ¿Es algún otro comentario? Matt, querido. Bueno, es bastante complejo. Yo los estoy escuchando, estoy aquí dándole vueltas a la cabeza, pero es complejo, ¿no? No logro llegar a ninguna idea así muy, muy articulada. No, sí. Déjame volver al libro. Para ver. Hay una frase que me llamó la atención. Ah, sí, el tipo, cuando presentan una alternativa de una forma diferente de enseñar, donde dicen, jóvenes estarían dispuestos a interactuar con el medio ambiente, teniendo un papel activo en el excursionismo, exploración e investigación de los fenómenos naturales. Y bueno, yo no nada más vería como jóvenes, inclusive los adultos. Uno también se cansa de estar metido en un edificio entre paredes y formas diferentes de enseñar lo mismo en un ambiente más abierto y más manos a la obra. Entonces, claro, inclusive hoy en día podemos hacerlo, podemos cambiar el sistema educativo para que sea más interactivo. También dices, otra frase que me encantó fue cuando podemos plantear correctamente el problema, la solución no está lejos. Y eso me parece tan, tan cierto y tan como que abre otra perspectiva. ¿Qué otra cosa me llamó la atención? Que si los niños crecen teniendo una referencia física para las palabras que usan, esto les brinda un entendimiento más realista del mundo y su relación con él. Bueno, no, esa no era la frase que yo estaba buscando. Bueno, otra cosa que me llamó la atención, que antes no me había puesto a pensar en eso. Que los niños llegan a comprender que no existe una sola identidad, viviente o no, que se active a sí misma. A este concepto se le conoce como punto de vista mecanicista. Por ejemplo, una pelota no rueda simplemente cuesta abajo, la gravedad actúa sobre ella. El calor del sol es generado por un horno nuclear, está activado por una presión inmensa. Todo ese concepto ahí me parece súper fascinante y explica muchas cosas que uno no termina de entender, pero cuando llenas no sé, con todas las cosas que uno ha aprendido a través de la vida, como, claro, tienes toda la razón, no somos, dependemos, somos parte de un sistema y por eso es que sí. Por lo menos en el ejemplo del ecosistema, si destruimos ciertas cosas que nos provean de agua, oxígeno y alimentos, por supuesto que no existimos, no dejamos de existir. ¿Alguna otra opinión? Además de la expresión, la frase, incluso cuando los experimentos fracasan, casi siempre funcionan como pasos esenciales en el proceso de lograr un cambio. Es como la vida, ¿no? Cometer errores para aprender a vivir. Claro, eso yo lo veo, a Goines no le gusta, pero me parece que es como tener un punto de vista más positivo acerca de las cosas. Inclusive que no conseguimos una solución inmediata, teniendo una perspectiva amplia, podemos ver que lo que nos pasa es solo un paso adicional más cerca, un paso que nos lleva más cerca a la solución. Lo he dicho porque he hecho muchos errores. Ay, qué risa, sí. Bueno, siguen cometiendo errores. Sí. A equivocarse y a fallar y a. Bueno, no salgan las cosas como uno quiere, pero en el proceso es que está el aprendizaje. Claro, sí. El punto que está centrado ese párrafo del libro, me parece a mí que es, al menos a mí me parece muy interesante, es el hecho de que en general nos enseñan a frustrarnos con los errores. Eso es lo que uno aprende, a frustrarse. Y creo que debe venir de la mano con el tema de la competencia. Yo no lo veo. Esto de la competencia no lo veo algo insignificante, algo como diciendo, sí, bueno, tenemos un mundo de competencia, sino de que es algo primordial, porque Uno aprende a que si fracasás sos un perdedor, si no ganás, perdedor. Está en todos lados, la publicidad de Nike que dice el segundo es el primero en perder, etcétera, etcétera. Es una educación constante de película, en la escuela, en la calle, en todos lados aprendemos a eso, a que hay que ganar, hay que ser el mejor, el primero y todo eso. Entonces, claro, cuando uno a lo mejor fracasa, es muy natural que las personas aprendan a frustrarse. Bueno, por suerte hay personas que no son así, por eso tenemos la tecnología que tenemos hoy en día y las cosas que tenemos. Pero bueno. Claro. ¿Alguna otra opinión? Una cosa que me parece también fascinante es cuando hablan de el sistema educativo sería un proceso continuo. El grado de curiosidad de cada individuo le permitiría progresar al siguiente nivel sin necesidad de calificaciones. Eso me parece que nos ahorraría tantas ansiedades y estrés y preocupaciones cuando eliminen las calificaciones. De verdad, sería un paso gigantesco para hacer que el entorno sea más amigable, más agradable para aprender. ¿Quieren que termine ese capítulo? Son unos pocos párrafos y después continúas vos, Yayita, ¿te parece? En Ciudades que piensan. Sí, continúa. O Max o Cherilia. Ay, sí, si alguien quiere, no es obligado que Gwen tiene que hacerlo. Si ustedes quieren leer, no hay problema. No lo vamos Si a tuviera criticar. WhatsApp. Si tuviera WhatsApp, hubiera puesto el cric, cric, cric. Bueno. Sí, no, el mío se me guinda cada vez que trato de hacer eso. Bien, entonces, otras profesiones. Esto es terminando el capítulo anterior. Va, el anterior no, en el que estamos. Otras profesiones, que esta parte me encanta. Otras profesiones desaparecerán en una economía no monetaria basada en recursos. Por ejemplo, banca, leyes, ventas, publicidad, corredores de bolsa, administrando bienes y raíces y otras relacionadas primordialmente con el uso de dinero, la propiedad y la deuda. A medida en que los estudiantes avancen de la fase formativa de desarrollo a la fase de aplicación, las universidades y colegios del futuro no solo los guiarán para que adquieran las habilidades relevantes a una sociedad emergente, sino que además fomentarán el experimentar alternativas para resolver los problemas que queden. En el proceso de toda una vida de educación, personas de todas las edades podrían vivir en ciudades diseñadas y operadas como ciudades universitarias. Las universidades de hoy están diseñadas para proporcionar las oportunidades más avanzadas para facilitar la educación en las artes, la ciencia, la música, etc. Las ciudades del futuro serían una extensión de este proceso para satisfacer las necesidades humanas. Servirían como universidades vivas, constantemente actualizando la información. Gran parte de la educación actual consiste en un alto grado de especialización que tiende a dar a las personas una visión de túnel y una perspectiva estrecha sobre las interrelaciones reales de todos los fenómenos físicos. Hoy es incluso difícil para un académico en sociología comunicarse a un nivel profundo con miembros de profesiones diferentes. Los estudiantes del futuro serían alentados a ver el mundo de una manera más holística. Por consiguiente, serían capaces de conservar inteligentemente a través de varias disciplinas. Los niños educados en un ambiente de trabajo práctico de colaboración, participación y entendimiento asimilarán y aprenderán a preocuparse por sus semejantes, correspondiendo a la calidez y el amor de toda la gente cercana. Cuando el ambiente es manejado con inteligencia y preocupación por el bienestar humano, el sistema y el individuo se benefician mutuamente, cada uno apoyando y redistribuyendo al otro. Perdón, retribuyendo al otro. En una economía basada en recursos, los niños vivirán en un mundo con valores muy diferentes a los actuales. Como resultado de esta educación y este ambiente, ellos tendrán una mente y actitud flexibles que les permitirán evaluar ideas diferentes. Mientras más pronto sean expuestos a la ciencia que se preocupa por el bienestar humano, mejor preparados estarán los niños para tomar su lugar en el mundo cibernético del futuro cercano. La ciencia y la educación, cuando están desprovistas de una conciencia social o ambiental y preocupación por el bienestar humano, no tienen sentido. Comentarios. Sí, bueno, vuelve al tema de los valores, ¿viste? Como hablábamos recién. Y en un momento cuando lo leía sentí como una nostalgia del futuro. En vez de sentirme nostálgico por algo que sucedió, nostálgico de algo que está en un lugar en el futuro que no lo voy a ver, me parece. Y me sentí medio así. Ah, esa es una frase de tus, ¿cómo se llama? De tus cuotas, ¿cómo se dice eso en español? ¿Me puedes poner las cosas que dicen las personas? Esta nostalgia del futuro. Sí, una cita. La puedes poner en tu Facebook. Nostalgia del futuro. Claro, porque imaginaba eso, es decir, no sé, me sentí así cuando lo leía, una especie de sazón de que no, la realidad hoy en día no es así, pero para nada. ¿Cuánta gente ha soñado estas cosas? ¿Lo ha ideado? ¿Ha trabajado para ello a lo largo de la historia? Filósofos, trabajadores de la educación, técnicos, científicos, y bueno. Por suerte ahora con internet, la humanidad está encontrando un camino por el cual comunicarse, qué sé yo. Yo estoy hablando con ustedes tres que son de diferentes puntos del mundo y nos estamos entendiendo perfectamente. Y esto es gracias a internet, comunicación poderosa. Bueno, por suerte digo, tenemos esto y es lo que espero que logre que empiece a imponer estas nuevas conciencias de que necesitamos estas cosas. ¿Alguien más? Matt, ¿algún comentario, alguna frase que te gustó? Me gusta la frase, en el proceso de toda una vida de educación, personas de todas las edades podrían vivir en ciudades diseñadas y operadas como ciudades universitarias. El sistema que tenemos hoy significa que tienes que estudiar cuando eres joven y después ser productivo durante el resto de tu vida. Sí, también, sí, ya. Muy interesante. Sí, creo que a lo mejor lo que se refieren aquí cuando hablan de ciudad universitaria también ofrece como una oportunidad de más interacción entre las personas que viven ahí. Y también habla de constantemente están actualizando la información o la educación, si lo puedes llamar así. Bueno, interesante. También, para ver cuántas páginas hemos leído. No puedo. Ok, Matt, tú puedes leer desde el 15 y luego, si no estás cansado, puedes seguir hasta la otra página. Yo leo de que pienso arquitectura en una cultura emergente. También recomendamos redefinir la arquitectura para adaptarla a las necesidades de un futuro emergente. Las preguntas en las que deberíamos ocuparnos son: ¿a qué fines servirán estas ciudades? ¿Y cuáles son las consideraciones principales al diseñar un lugar habitable? De manera simplificada, una casa es un recinto cerrado que protege a las personas de las condiciones cambiantes del clima y provee a los ocupantes las necesidades primarias. Un lugar donde descansar, dormir, trabajar y realizar las actividades del diario vivir. Actualmente pensamos en un refugio o morada como una estructura apropiada de madera, acero, concreto y vidrio, o una combinación de materiales. Imaginamos una estructura con ventanas que proporcionan luz y paredes exteriores que brinden privacidad. Instalamos baños por ratones sanitarias, utilizamos electricidad para la calefacción, el aire acondicionado y demás. Nuestras nociones de una casa generalmente reflejan estos conceptos limitados. A lo largo de la historia, los refugios han tenido muchas formas. Algunos se refugiaron en cuevas para protegerse del clima. Otros usaron cabañas, cobertizos y hábitats flotantes. Se han utilizado todos los tipos de materiales, incluyendo el bambú, la paja, las laderas de los acantilados y colinas, domos de hielo, entre otros. Hoy en día se está considerando seriamente colonizar el mar y el espacio exterior. Ya que los resguardos adquieren tantas formas, debemos ampliar el concepto que tenemos de estos. Aunque normalmente nos consideramos un traje de buzo como un refugio, protege al que lo que trae puesto de los alrededores inmediatos. Esto es, de los elementos hostiles del mar. Un traje espacial proporciona una protección similar. Estos trajes permiten a las personas funcionar en ambientes generalmente no aptos para la vida. Desde resguardos corporales a moradas individuales, viviendas múltiples y a la larga sistemas de recinto total, en los cuales una ciudad entera trabaja conjuntamente como un solo Hey, organismo. wake up. Esta podría ser la evolución de las viviendas. En el futuro, las personas podrían ser protegidas de los efectos del clima por medios electrónicos. El mobiliario de las viviendas futuras podría consistir de configuraciones totalmente diferentes que automáticamente se ajustarán al contorno de nuestro cuerpo. Nuevas tecnologías podrían volver las paredes transparentes para que los ocupantes disfruten del paisaje a su alrededor, sin que nadie afuera pueda ver hacia adentro. La luz del día se podría suavizar o atenuar de acuerdo a las preferencias de los habitantes. Estas construcciones podrían proveer una barrera al sonido, los insectos y el polvo, y también mantener. Estas construcciones podrían proveer una barrera al sonido, los insectos y el polvo, y también mantener una temperatura interna agradable. El teléfono del futuro puede no tener la apariencia con la que estamos familiarizados hoy, podría ser totalmente invisible y ser un componente de la estructura interior. Podría concentrar el sonido en la ubicación de su oído por medios electrones. Los materiales del edificio podrían generar energía y controlar el clima circundante. Si consideramos una vivienda de tales características con nuestros hábitos actuales de pensamiento, nos parecerá ajena y muy diferente a lo que estamos acostumbrados, incluso surrealista para algunos. No es que esta nueva residencia no parezca una casa como la conocemos, pero es ajena a nuestro concepto de lo que una casa debería ser, según nosotros la entendemos. Concebimos casas dentro de las restricciones de nuestros hábitos de pensamiento y adoctrinamiento. En tiempos por venir, las definiciones de las cosas en el mundo físico no estarán restringidas solo a la apariencia, sino que además incluirán las funciones que cumplen. Aunque algunos abogan por modificar las ciudades ya existentes, gastando enormes cantidades de tiempo y recursos intentando actualizarlas, nosotros consideramos estos intentos inadecuados. La modificación conlleva un enorme precio en dólares y recursos de mantenimiento. Modificar y construir sobre lo que ya tenemos significa apoyar la vieja infraestructura y necesidades energéticas. El elevado costo de operación y mantenimiento de la misma, su ineficiencia general y los efectos perjudiciales a los habitantes. Es menos caro construir nuevas ciudades empezando desde cero que restaurar y mantener las viejas, así como es más eficiente y menos costoso diseñar desde el principio un método de producción flexible para actualizar una fábrica obsoleta. Para terminar con la contaminación y los desechos y conservar parques, áreas de juego, centros de arte y música y asistencia médica para todos sin costo, se requiere de cambios profundos en la manera en que planeamos las ciudades y manejamos los asuntos humanos. Las innovadoras y multidimensionales ciudades circulares que nosotros proponemos utilizarían los recursos y técnicas de construcción más sofisticados. El arreglo circular, geométricamente elegante, rodeado de parques y jardines, está diseñado para operar con un mínimo de gasto energético, con el fin de obtener el nivel de vida más alto posible para todos. La ciudad usaría la mejor tecnología limpia en armonía con la ecología local. El diseño y desarrollo de estas nuevas ciudades enfatiza la restauración y protección del ambiente. Desde nuestra visión, la tecnología sin preocupación por el bienestar humano no tiene sentido. En una economía basada en recursos, la organización circular emplea un enfoque sistémico, aplicando eficazmente los recursos y la conservación de la energía. La facilidad de fabricación y relativa libertad de mantenimiento. La manera más factible de proporcionar un nivel alto de vida a todos, en el menor tiempo posible, es ensamblar ciudades enteras con sistemas estructurales básicos estandarizados, prefabricados en plantas automatizadas y ensamblados in situ. Este método permite flexibilidad en el diseño y aprovecha las unidades intercambiables. Las ciudades tendrían nuevas y diferentes apariencias dependiendo de su función. Cada una sería única. Este enfoque no reduce a las personas a un nivel de subsistencia, más bien hace accesibles todas las comodidades que la ciencia moderna y la tecnología pueden proveer. Incluso las personas más adineradas hoy no podrían alcanzar un nivel de vida igual al de una economía basada en recursos. Gracias, Matt. Fantástico. ¿Algún comentario? Sí, lo de cómo estamos acostumbrados a proveernos de un entorno que en realidad satisface deseos estéticos, como cuando habló lo de las casas, en lugar de cosas prácticas. Sí, te entiendo. Y muchas de las cosas que nosotros hacemos se debe a como una reacción al sistema económico, por lo menos si tienes propiedades y las necesitas proteger de que tienes miedo de que te la van a robar, a sustraerlas, entonces tienes que construir paredes gruesas, rejas y todo lo demás, para que nadie se la lleve mientras no te des cuenta, como cuando no. Entonces le puedas poner llave y todo, entonces en un sistema diferente donde no existe la propiedad o las cosas son cualquier cosa que necesites la puedes conseguir, entonces no está esa limitación. Y ya tú ves la tendencia de arquitectura que son muy transparentes, que están usando mucho vidrio para tener una alusión de que no hay paredes en una casa y cosas así, porque es la tendencia a tener una libertad, pero obviamente con más tecnología, si se pudiese tener ese sentido de libertad, contacto con la naturaleza y todavía estar protegido de la lluvia, de los mosquitos y todo lo demás, de la nieve, lo que tiene nieve. ¿Alguien más? Quiero preguntar una cosa. Hay muchos proyectos en tus países desarrollando casas modernas que ahorran energía y eso. Bueno, en Venezuela, yo no tengo mucho contacto con Venezuela, pero sí está la tendencia, pero más que todo tiene que ver, también aquí en Curazao, tiene que ver con ahorrar, tratar de ahorrar lo más posible, porque la electricidad, el agua y todo lo demás está muy caro, entonces venga ese tipo de herramienta como una forma de gastar menos y supuestamente sentirse bien como a callar la conciencia. Pero si sí, no es muy común. Si sí se habla de paneles solares y ahorrar en el consumo del agua, pero no me he dado cuenta de otras cosas. ¿Gwenes tú? Sí, acá hay varios, al menos en mi ciudad hay varios emprendimientos así que se han hecho esas cosas. Hay una empresa de telefonía, de celular, creo que Claro, no sé cuál, que una de sus sucursales es enteramente ecológica, que está en una avenida cerca del río. Y así, bueno, yo No es algo de lo que se hable. Ahora hace poco la municipalidad sacó una ordenanza de que todos los edificios tenían que tener paneles solares arriba para nutrir su consumo de electricidad interna, pero más que nada por los problemas de electricidad que hay en la ciudad, de energía. Que no da abasto porque construyen y construyen edificios y sin calcular y sin actualizar las redes de electricidad. Entonces la municipalidad sacó esa ordenanza, pero no en un sentido ecológico, sino para sacarse un problema encima. Pero bueno, sí, se hacen cosas, pero tampoco es una moda. Sé que en Suecia hay una ciudad que es enteramente en Malmo, ¿puede ser? Yo no sé. Lo vi en Discovery Channel hace unas semanas atrás y se lo comenté a mi amigo Franz, Sebastian Franzen, que es de Malmo. Lo conozco. Y tenían, bueno, toda una cultura de energía renovable. Estaba bien, me fascinó. Sí, sé que hay proyectos aquí en Suecia, pero va muy lento el desarrollo. Y Goines, ayer estaba leyendo un periódico de aquí, de Curazao, donde hablaban de un carro eléctrico, 100% eléctrico, que fabricaron en Argentina y que supuestamente la van a comercializar por 6 mil dólares. ¿Has oído algo de eso? No, no. No, No, no escuché nada, pero sí, no sé que hay. es de ti. Perdón. No, lo que sí conozco que se han hecho varios proyectos similares acá y que las patentes se han vendido a Japón, que está comprando patentes de energía alternativa porque saben, tienen ya sabido que se va el petróleo. Entonces están comprando patentes de cualquier otro tipo de energía, de propulsión de coches. Bueno, este no era tanto como un invento, sino era como la aplicación de motores eléctricos. En vez de usar gasolina, usar electricidad. Que, bueno, si la electricidad es de origen ecológico, está bien. Pero me parece interesante en cuanto a costo. Y bueno, si es una alternativa en Latinoamérica, diría yo. Bueno, ¿algún otro comentario? Si no, cerramos la hora. No, yo no me doy por satisfecho. Okay, bueno, buenísimo. Entonces cerramos aquí la grabación y luego vamos a hablar de lo que queramos. Okay. Turururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur